Vamos a conversar con Fernando Esteche. Fernando Esteche es doctor en comunicación social. Es profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata en la cátedra Comunicación y Relaciones Internacionales. Y está preso desde hace algo más de un año, desde el 7 de diciembre del 2017. Y está preso, o lo mandaron preso, con la excusa de haber tenido participación en el memorándum de Argentina con Irak. Algo medio extraño, ¿no? Un acuerdo aprobado y votado en el Congreso de la Nación, pero está preso Fernando Esteche. Fernando, muy buenos días, un gusto poder conversar con vos, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, hola Néstor, Silvana y Olga, sé que están ahí en el piso. Sí, gracias, hola. A ustedes porque esto es permitirme asomarme un poco a la libertad. Bueno, nos gustaría poder hacerlo aquí, otros veranos has estado por Viedma, y claro, es difícil preguntarle a alguien que está preso cómo está, pero dentro de esta situación, ¿cómo estás? Hola. Sí, ¿me escuchás? Nosotros te escuchamos bien, Fernando. Se nos cortó esa comunicación. A ver si podemos restablecerla en un momento más. Nos alcanzó a saludar, pero y vale decir corte. Que no es fácil comunicarse desde un penal, ¿no? Claro, o sea, no es tan sencillo. Por eso, el sistema es que además nosotros ahora no podemos intentar comunicarnos, tenemos que esperar que él pueda volver a hacerlo. Así es. Y dependiendo de la hora, de cuántas otras personas estén queriendo utilizar el teléfono, se puede complicar la salida. Ahora tenemos que cruzar los dedos y esperar y confiar en que pueda volver a llamarnos. Sí, lo habíamos habíamos conversado varias veces esta semana con quienes lo están acompañando. Y sabíamos también que ayer a la tarde, cuando confirmamos que sí podía salir en la mañana de hoy, en redes sociales de aquí de nuestra zona, circuló con mucha expectativa la invitación a poder escuchar a Fernando en la mañana de hoy, aquí él desde la cárcel, preso. Y nosotros aquí en la comarca, y lo vamos a compartir seguramente sí. En otros lugares. Ahí está Fernando sí. De nuevo. Fernando, retomamos la comunicación. Te decíamos, ¿cómo estás a pesar de estar preso? Obviamente eso es con sus momentos y sus altibajos, pero si lo que pretendían con esto era domesticarnos, disciplinarnos o lo que fuera, o quebrarnos, lejos de eso, sigo furibundo, sigo furioso, sigo preocupado por la situación de nuestro pueblo, así que lejos de todas las intenciones de disciplinamiento, esta cárcel para lo único que sirve es para que lea muchos libros, separarme un poco de los míos, pero soy cada vez más yo. Fernando, resulta difícil entender para nosotros por qué estás preso, y siempre decimos vos y hay otros, son presos políticos, porque ¿cómo podrías haber influido en la firma del memorándum con Irán? ¿Cómo nos explicas eso? No, eso tendría que pedir esa explicación, hay que pedírsela a Bonadide y al Tribunal Oral, pero porque la verdad que es una imputación fantasiosa, alevosa, inexplicable. Además de todo el kit fundamental, que obviamente la pretensión que tenía era perseguir y acorralar a Cristina Fernández de Kirchner, y con ella en el marco de la causa otros 30 compañeros que estamos procesados, pero lo fundamental de esto es señalar que el memorándum de entendimiento con Irán fue una política de Estado, por lo tanto es no judicializable, votado por más de 200 y pico entre diputados y senadores, y que además nunca se aplicó. O sea, todas las acusaciones que hizo el malogrado fiscal Nisman, que son la base de la acusación de esta causa, están día a día, además se van cayendo por su propio peso. No obstante lo cual, en una causa donde hay 30 procesados, el único detenido soy yo, y la explicación que dan es mis antecedentes penales, que ustedes saben que más que antecedentes penales son antecedentes políticos, porque mis condenas penales son condenas en el marco de la marcha 100 de los jubilados, la marcha contra por el aumento de presupuesto universitario, y una marcha que hubo de cuando fue el asesinato, el fusilamiento del docente Fuente Alba de parte de Sovich, una marcha de repudio a ese fusilamiento. Y en el marco de eso, esas condenas además las cumplí. Claro. Lo que están haciendo ahora es hacerme cumplir, pero o aplicando lo que se llama el derecho penal del enemigo, o hacerme cumplir de manera continuada las condenas que ya cumplí, a las que siempre me presenté. Pues el otro argumento es lo que dice específicamente el tribunal oral, es que podría, por mis características y mis antecedentes, lo cual ya ahí rosa con no eso de hablar de mis características, ellos plantean que podría impedir el debate, la celebración del juicio oral, por eso no me escarcela. Pero bueno, está claro que lo que necesitan es tener un preso en una causa y en una situación frente a los ataques terroristas que hubo en Argentina, donde ahí se está consustanciando un juicio, todavía no están las condenas, pero se consustanció un juicio por encubrimiento donde estaba el presidente Menem, claro. Corach, los fiscales, que eran colegas de Nisman, y que el propio gobierno de Macri lo pidió que no los condenen, por lo cual quien estaba a cargo de la unidad AMIA renunció. Así que es una causa por demás viciada. No obstante lo cual, como está la Argentina, si no logramos cambiar la cosa, muy probablemente algunos de nosotros terminemos condenados, aún no habiendo tenido nada que ver con la construcción de esa política de Estado. Sí, aclaremos, Fernando, vos estás con prisión preventiva, es decir, no tenés ninguna condena. No, yo estoy con todo, o sea, lo que tengo es esta prisión preventiva, no tenía condenas en suspenso ni nada, no tengo ningún tipo, o sea, tengo los antecedentes penales, de las causas que, como ya dije, que además dentro del Código Penal, en términos de lo que es la reincidencia, específicamente dice que los delitos de carácter político no se contemplan para la reincidencia. Entonces habría que también definir el tipo de imputación delictiva que se me hizo si no tenía carácter político, las condenas anteriores, para que yo esté con prisión preventiva. Lo cierto es que estoy en prisión preventiva porque necesitan un preso, les resulta un preso fácil, soy un preso no complejo en el sentido de cuánto ruido provoca en el mundo de la política, así que la razón tiene que ver con quién soy como personaje político, con mi trayectoria política y con la necesidad de esta revancha, que obviamente no pierdo de vista que el objetivo fundamental obviamente no soy yo, sino que tiene que ver con abortar las expectativas y las esperanzas de nuestro pueblo, que es acorralar a Cristina Fernández de Kirchner. Los medios del poder económico te califican como piquetero, esa es la primera definición que te ponen. ¿Cómo definirías hoy tu posición política? No, yo nunca fui parte de lo que llaman ellos los movimientos sociales, y tengo relación con todos mis compañeros, mi organización política, tenemos mi propia trayectoria, tiene una tradición y un perfil que ha sido disruptivo en la escena de la política, disruptivo en el seno del neoliberalismo en los 90, disruptivo en el seno incluso del propio kirchnerismo. Yo podría decir que soy un dirigente político de un conjunto de compañeros, donde a lo largo de nuestro desarrollo político hemos demostrado muchas impotencias, pero también muchas potencialidades. Pero que obviamente y objetivamente siempre estamos parados del lado de lo que nosotros entendemos, que es el lado de la patria y contra los monopolios. Fernando, solamente pensando en tu situación personal, encontramos un recontra motivo para que estés furibundo. Pero queremos escuchar un poco más de todas las otras preocupaciones que hacen que estés furibundo. Ya algo nos estás adelantando respecto de tu mirada de lo que se está padeciendo en nuestro pueblo, y especialmente en este año electoral también. Sí, acá, bueno, yo comparto el pabellón con algunos compañeros que han estado también presos políticos, entre ellos Julio De Vido, así que discutimos mucho, se discute mucho acá adentro. Es decir, otro de los objetivos era evitar eso, y con las visitas que vienen a través de los organismos de derechos humanos, las comunicaciones que logramos, estamos, si bien intramuros, obviamente uno pierde lo que es el roce social de la cotidianidad, pero estamos muy al tanto de lo que está pasando afuera en términos de lo que está padeciendo nuestro pueblo, y también muy expectante de los movimientos políticos, de la posibilidad que tenemos como pueblo de poder construir una alternativa política que sea capaz de derrotar al macrismo. En ese marco estamos en una mezcla de entre expectantes y preocupados, preocupados por algunos actores que yo entiendo que son quintas columnas, que son empleados de Clarín, trabajando muy cerca del movimiento popular, preocupados por las trampas que se puedan hacer en la medida de perder tiempo, preocupados por la necedad de los propios compañeros que a veces no entienden, o a veces hablan de una unidad tan amplia que termina siendo un menjunje que no sirve para nada, y a veces hablan de una unidad tan chiquita que termina siendo una expresión de debilidad. Pero fundamentalmente lo que tengo claro, que lo tuve claro, yo la única vez que voté porque no tuve documentos, o estaba en contra de la selección, lo que fuera, la única vez que voté a Scioli para presidente, y lo hice muy convencido y muy tranquilo de conciencia, al margen de saber quién era Scioli, y no decía, como dijeron algunos de los compañeros, que me estaba tragando un sapo. Al contrario, decía que como había estrategia política, como había una definición, como había una contradicción clara enfrentándose, yo decía, no estoy dispuesto a tragarme ningún sapo. Si tenemos estrategia, no nos tragamos sapos, lo que hacemos es degustar ancas de rana rebozadas con finas hierbas, y que no es tragarse un sapo es cuando haces algo que no sirve para nada. Claro. Entonces me parece que hay que prestar mucha atención a la estrategia, tratar de visibilizarla. Creo que no se puede pensar una victoria popular sin Cristina Fernández de Kirchner, pero también hay que entender que solamente Cristina Fernández de Kirchner no alcanza para articular una victoria popular. Y después tengo claro que hay tipos que son el enemigo, si Bossio, Urtubey, y algunos monjes negros que andan por ahí, tengo claro que juegan para otro. No es esa la unidad que hay que construir, ¿no? Uh-huh. Fernando, la estrategia... Disculpame, sí. Y esto dicho desde un pabellón penal, y además con la conciencia y la humildad del pequeño aporte que uno puede hacer, y que obviamente confiando en la capacidad política de construcción de quien esté llamado a hacer eso. Yo soy solamente un militante político. Fernando, la estrategia de acción política este año es fundamentalmente electoral. Todo indicaría que los grandes actores de la política están están rondando en torno de lo electoral. Yo creo que eso también, eso solo no alcanza, y que eso es una estrategia de derrota. O sea, que la táctica de lo electoral, si se totaliza, es una estrategia de derrota. Yo creo que esto se tienen que ir lo antes posible, porque cada día que pasan ellos en el gobierno es un día de padecimiento para nuestro pueblo. Creo que tienen un problema grande de ruptura en el seno del bloque dominante. Bueno, el caso Arcor es emblemático, y de ahí podríamos puntualizar cada uno de esas situaciones. No obstante, además de eso, digo, la expresión de la posibilidad de Labaña como candidato, que ayer el Cuervo Larroque definía como un hombre de los grupos económicos locales, bueno, no es casual también como exponente, ¿no?, de que ahí aparece alguna contradicción. Eso es saludable, una contradicción en el seno del bloque dominante. Habría que ver cómo en el seno de nuestro pueblo podemos construir escenarios que alimenten la estrategia electoral. Sin estrategia electoral no hay victoria posible, pero solamente la estrategia electoral no alcanza. Bueno, Fernando, decime, y ahora, ¿cómo sigue la causa? ¿Cuándo va a juicio esa causa por el memorándum de... No, esta causa, ellos han sido tan pletóricos en llenar de causas a Cristina Fernández de Kirchner, que esta causa, que en su momento fue un bombazo, y quedó relegada con el tema de los cuadernos, Tesur, los AUS y todo lo demás, así que hay que esperar turnos de acuerdo a los cachetazos que pretendan darle a la expresidenta. Así que esta causa hoy por hoy no tiene fecha, y el horizonte que tenemos por delante es de prisión, en la medida que no podamos construir mayor solidaridad, mayor incomodidad y menos naturalización de esta situación de que estoy preso. Porque vale la pena decirlo, en un medio como el de ustedes, los propios compañeros, los periodistas del Espacio Progresista, Nacional y Popular, a veces naturalizan esta situación, se la pasan diciendo que en esta causa no hay nadie preso. Bueno, yo estoy preso. Está bien, soy nadie, eso yo lo entiendo, así, pero me parece que no está bueno naturalizar situaciones, o dicen muy livianamente están presos por otras causas, lo cual tampoco es cierto. Así que me parece que ese ejercicio de naturalización de esta prisión me mete más preso. Así que el horizonte para adelante, esta causa no tiene fecha, y nosotros haremos los recursos correspondientes de intentar salir, pero con un tribunal, una casación y una apelación y una casación que son tenebrosas, ¿no? Son siempre los mismos tipos que ya reiteradamente se han manifestado por sostener esta prisión preventiva. No obstante, nosotros no tenemos expectativa en lo judicial y creemos que esto puede durar tanto o tan poco como en la medida que la alternativa popular vaya creciendo. Si no podemos continuar la alternativa popular y estos tipos ganan de nuevo, obviamente pediré que me traigan palitos de helado y me dedicaré a hacer castillo de madera. Fernando, mira, se acaba de comunicar por otra línea Gabriela Bayú para mandarte un saludo muy especial y su solidaridad. Un abrazo grande. Para con vos. Y me da pie para hacerte una consulta en relación a la comunicación. Estoy segura que ahora te están escuchando, así como Gabriel, otras amigas y amigos que quieren comunicarse con vos. A Gabriel mandale un gran abrazo, siempre ha sido un gran... Dale, sí. Lo debe estar recibiendo, mira, ya lo está recibiendo virtualmente, cuando lo vemos se lo damos también. Pero ¿sabés qué? ¿Cómo hacer para...? ¿Dónde recibimos mensajes? ¿En alguno de los Face, eso los tenés actualizados? Sí, en los Face, yo después a través de mis hijas, de mi familia que viene a visitarme, todo lo que llegue por Face o por Twitter es como... ¿Lo recibís? Sí. Bien. Lo recibís. O sea, no tardaré tres, cuatro días, o no. Sino en las comunicaciones telefónicas me dicen casi inmediatamente. Está bien. Entonces, Fernando Esteche, vía Face, es un camino, enviar mensaje, vos lo mirás. Sí, eso lo recibo. Dale. Me traen las copias, así que... Dale, genial. Bueno, Fernando, fue un gusto saludarte, más allá de estar de acuerdo o no con vos, hay una cosa clara, sos un preso político y esto es inaceptable, esto es un límite que se está pasando en Argentina que no podemos aceptar, así que en ese sentido toda nuestra solidaridad, igual que los demás compañeros que están allí detenidos. Y Radio Encuentro y nuestra red, Farco, en todo el país, sí, dispuestos a escucharlos, a abrirles los micrófonos. Así que transmitile a Julio De Vido, a los demás compañeros, ¿cómo no? que nos llamen y con mucho gusto van a salir en Radio Encuentro y en las demás radios comunitarias del país a través de nuestra red. Así que te mandamos un abrazo y bueno, dispuestos a escucharte cuando quieras. Dale, un abrazo grande a ustedes, gracias por permitirme esta comunicación. Y bueno, toda mi envidia del río ese hermoso que tienen y de la boca y de todo. Vas a volver. Sí, la promesa que tengo es que apenas salga me voy a ir para allá. Bueno, genial, te estaremos esperando. Abrazo. Otro.